Y continúa con ustedes Carlos Alberto Ríos. Aquí estoy para traerle las 12 máximas, los 12 temas más importantes del 25 de septiembre de 1984. 12 máximas en Veracruz Estéreo. Este es el lugar número 12. Vamos a comenzar con Stuck on You, una canción escrita y grabada originalmente por Lionel Richie y que se convirtió en el cuarto sencillo de su segundo álbum de estudio, Come Slow Down. Este fue el séptimo sencillo de Lionel Richie en llegar al número uno en las listas adulto contemporáneo. La canción marcó además el debut del cantante en la música country. Aquí está el número 12 de las 12 máximas, Lionel Richie, Stuck on You, Atrapado en Ti. Yes, I'm on my way. Need any friend? And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on. En el conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y encontramos aquí una canción que Bruce Springsteen escribió para Donna Summer, pero que decidió quedársela para él después de grabar el demo. Fanático de la diva del disco, Bruce Springsteen le dio en su lugar una canción llamada Protection. Ella realmente podía cantar y no me gustaba el racismo velado del movimiento antidisco, dijo alguna vez Bruce Springsteen, a quien escuchamos a esta hora con Cover Me, Cúbreme. 10 en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y yo soy Carlos Alberto Ríos, a esta hora en el registro de las 12 máximas. Sí, estamos en el número 10 del 25 de septiembre de 1984. Y como la mayoría de las canciones incluidas en el álbum de las Bananarama, esta canción fue escrita por tres de las miembros del grupo, Sarah Darling, Siobhan Fahey y Karen Woodward. En esta canción, la cantante se encuentra sola en una ciudad calurosa, como se fue su novio. Para ella es un verano cruel. Escuchemos con Bananarama, Verano Cruel, Cruel Summer. Máximas de Veracruz Estéreo. Aquí está el puesto número 9. Y aquí hay un tema que apareció en la banda sonora de la película The Woman in Red, protagonizada por Kelly LeBrock como la mujer y Gene Wilder como el hombre casado hipnotizado por ella. Stevie Wonder escribió la mayor parte de la banda sonora de esta película. Lo consiguió después de que Dionne Warwick, quien era la coordinadora de canciones de la película, lo sugiriera a los productores. Aquí está Stevie Wonder. Solo llamé para decirte que te amo. I just called to say I love you. Look up candy hearts to give. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y encontramos aquí el primer sencillo de Sheila E., quien antes de conocer a Prince, en 1978, actuó como percusionista junto a su padre, la estrella de la música latina, Pete Escobedo. Ella apoyó a Lionel Richie, Diana Ross y Marvin Gaye en la gira. Pero fue Prince quien la convenció de cantar y también de convertirse en solista. Escuchémosla con La Vida Glamorosa, The Glamorous Life. Aquí está Sheila E. Thank you. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 7. En 1984, algunas compañías discográficas, incluido el sello Columbia de Scandal, tenían departamentos dedicados a videos musicales, ya que MTV era una herramienta promocional muy poderosa. El video era delirantemente extraño. En lugar de la banda, eran unos tipos que parecen uno de los Thundercats bailando, peleando alrededor de criaturas disfrazadas. Patti Smith aparece con pintura corporal y un corte de pelo corto, haciendo los gestos apropiadamente cursis de pistola con los dedos durante las partes de Bang Bang. Un poco que los asistentes al concierto de Scandal imitarían cada vez que tocaban la canción en vivo. Escuchemos pues a Scandal con Patti Smith, el guerrero, The Warrior. El puesto número 6 del conteo de las 12 máximas. Y yo soy Carlos Alberto Ríos. Los estoy acompañando en este registro de las 12 máximas. En este momento estamos en el número 6 del 25 de septiembre de 1984. El video musical de la siguiente canción fue filmado en Santa Cruz, California. Se ve a Huey Lewis tratando de reconciliarse con su exnovia, Janet Cross. La vemos en la playa y en un parque de diversiones con otros hombres. Y tiene un flashback de una noche romántica con ella. Escuchemos con Huey Lewis de su álbum Sports, Si Esto Es Todo, If This Is It. De Veracruz Estéreo. Este es el número 5. El líder de la banda The Cars, Rico Kasek, escribió esta canción, pero no la canta. Lo hizo su bajista Ben Orr, quien a propósito murió de cáncer de páncreas en el año 2000. Cuando murió, se tocó esta canción en su honor en un servicio conmemorativo en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Aquí está The Cars y ¿Quién te conducirá a casa? Who's gonna drive you home? Who's ahora una de las canciones más importantes del rock en español. Presenta Mauricio Pérez en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Mauricio Pérez también les saluda aquí en las 12 máximas para presentar mi cápsula del rock en español. La canción Entre Caníbales, escrita por Gustavo Cerati, del álbum Canción Animal de 1990. También estaba incluida en el álbum Comfort y Música para Volar. Este álbum era importante, traía tres sencillos: Hombre al Agua, De Para Tres y esta canción que les voy a presentar. Se llama Entre Caníbales, con Soda Stereo. Esperé Centro, en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y aquí hay una canción realmente contra el amor, y Tina Turner la odiaba. Se resistió a grabarla, pero tuvo el buen sentido de ceder ante su manager, Roger Davis, quien estaba diseñando su regreso y estaba seguro de que la canción sería un éxito. Bueno, de hecho está en el número 4 de nuestras 12 máximas. What's Love Got to Do With It? ¿Qué tiene que ver el amor con esto? Aquí está Tina Turner. En las 12 máximas. She Bop, en español se puede decir Ella se mueve, es una canción con influencia de New Wave que lanzó Cyndi Lauper como tercer sencillo de su álbum debut She's So Unusual. Cyndi Lauper dijo que quería que los niños pequeños pensaran que la canción era sobre el baile y que luego, a medida que crecieran, pudieran entender el mensaje. Aquí está Cyndi Lauper, número 3 de las 12 máximas. She Bop. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 2. Y yo soy Carlos Alberto Ríos. Llegamos al número 2 del registro de las 12 máximas y encontramos aquí una canción cuyo comienzo es una de las intros habladas más famosas de la historia del pop. Prince toma la personalidad de un predicador y se une a un órgano de iglesia mientras da lo que equivale a un sermón, recordándonos que debemos disfrutar esta vida, sabiendo que podemos esperar un mundo de felicidad sin fin cuando muramos. Escuchemos a Prince y enloquezcámonos. Let's go crazy. Lugar número 1 de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. según John Waite, quien en este momento está en el número uno de las 12 máximas, del 25 de septiembre de 1984, una de las partes más memorables de esta canción sucedió espontáneamente. No tenía idea de qué iba a cantar. Te extraño desde que te fuiste. No te extraño, no me importa lo que digan mis amigos. No tenía idea de que iba a cantar eso, y cuando salió me sorprendió. Me aparté del micrófono y pensé, carajo, número uno. Solo lo sabía, solo sabía en mi corazón que era tan buena. Aquí está John Waite y Extrañándote, Missing You. Of you. Hey, extrañándote, era John Waite, número uno de las 12 máximas del 25 de septiembre de 1984. Bueno, y llegamos hacia el final de nuestra edición de hoy. Les acompañamos Mauricio Alberto Pérez y quien les habla Carlos Alberto Ríos. Les agradecemos su compañía. Bueno, y ahora quiero invitarlos para que se queden aquí. En unos segundos estará con nosotros Julián Bustamante, como de costumbre a esta hora con historias de los ochentas. Recuerden que se pueden volver a conectar conmigo mañana a partir de las 7 de la mañana y hasta las 12 del mediodía con las 12 máximas weekend. Para todos un feliz fin de semana.